Capítulo 20. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que cuando os acercareis para combatir, llegarás el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y algún otro la tome. Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Y será que cuando los oficiales acabaren de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo: Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y será que si te respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te serán tributarios y te servirán. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere contigo guerra y la acercares, luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hubiere en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti, y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estuvieren muy lejos de ti, que no fueren de las ciudades de estas gentes. Empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Antes del todo los destruirás, al heteo, y al amorreo, y al cananeo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Porque no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando pusieres cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas su arboleda metiendo en ella hacha, porque de ella comerás. Y no la talarás, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Mas el árbol que supieres que no es árbol para comer, lo destruirás y lo talarás, y construye baluarte contra la ciudad que pelea contigo hasta sojuzgarla.